te vas y me dejas solo aquí. No te importó el amor que hay en mí. Y es que está las promesas de los dos. Nunca existió ni siquiera la intención. Y es que está es que es tanto.